lloran las estrellas, se entristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. La flor es el ave, la brisa se mece, de nacer el niño todo resplandece. La flor es el ave, la brisa se mece, de nacer el niño todo resplandece. Y este año, aguinaldos venezolanos, ¡vamos! Preparen la mesa, preparen la mesa, enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Maracaibo 15, en Pascua, Florida, le trae aguinaldos que alegran la vida. Le trae aguinaldos que alegran la vida. Preparen la mesa, preparen la mesa, enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Y al llegar a ella la puerta se abría. Y al llegar a ella la puerta se abría. Tengo una jaula con un guacamayo. Tengo una jaula con un guacamayo. El sol con su rayo calienta sus alas. La paraulata le dijo al rapiño. Y a la medianoche van a ser el niño. Vamos a adorar al precioso sonido. Los tres reyes magos bajaron de oriente con muchos regalos al niño naciente. Los tres reyes magos bajaron de oriente con muchos regalos al niño naciente. Diciembre se viste, de lindos colores. Los campos se cubren de preciosas flores. Los campos se cubren de preciosas flores. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Vuela la paloma, se puso en la arena. Vela, vuela y venera, se vuela. Vuela la paloma, se puso en la arena. Es como una ofrenda a nuestro Señor. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, que esta Navidad traiga prosperidad y esperanza para todos. Estamos en Navidad.